que no envejece. También podés venir a tomar clases de arte decorativo, yoga integral, elongación y gym. Contactanos por clases al teléfono 1158-253808. Mundo nuevo, píntalo, nena. La casita del arte. La casita del arte. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y cuando veníamos con Daniel a la radio, que venimos de una parte alta, que nosotros vivimos en Villacielo, vimos la cantidad de agua que bajaba por todas las calles. Y yo pienso, ¿se podría de alguna forma almacenar esa cantidad de agua? Cuando empezó a llover, viste, por los desagües del techo, nosotros pusimos un balde para recuperar un poco de agua, porque no tenemos muchos recipientes. Y un recipiente de 6 litros se llenó en 6 minutos, ¿no? ¿Es así, Daniel? O sea que me imagino que toda esa agua que se pierde, que se va por los ríos por todos lados, de alguna forma se podría almacenar y guardar para la ciudad. Bueno, y no vamos a preguntarle al señor Osvaldo Oro si vino en canoa o en qué vino, porque está todo lleno de agua la ciudad. Osvaldo Oro, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, por darme esta oportunidad de charlar un poco con la audiencia, con ustedes principalmente. Y bueno, sí, son, digamos, cuestiones que preocupan y mucho, el tema del agua. A Dios gracias, tenemos que decir así, a Dios gracias, hemos tenido esta lluvia que ha sido abundante, que ha sido dentro de todo tranquila, más allá de los truenos, los rayos que han caído y muchos que generan algún tipo de inconvenientes, pero era muy necesaria esta agua, porque si no, este invierno realmente lo hubiéramos pasado muy mal. Muy mal, parece que cayeron como 70 o 80, no se sabe, 90 milímetros ahora o más. La gente se está preguntando, porque algunos están inundados, recién me acaban de escribir. Así que bueno, los que vivimos un poquito más alto tenemos esa suerte de no estar inundados, pero bueno, para la reserva, para la tierra, para los animales y para nosotros nos viene bárbaro. Sí, mira, había una creciente importante. Yo creo que ha llovido mucho en las sierras, concretamente del Uritorco, por eso pudimos ver luego de muchísimo tiempo las famosas cascadas, que esto, bueno, nos da el aliciente de que ha llovido en la sierra, con lo cual seguramente lo que hace la cuenca del dique Los Alazanes debe traer suficiente agua como para poder, digamos, de alguna manera paliar esta situación que, si bien no es particular y únicamente de Capilla del Monte, es de a nivel provincial y nacional, pero nos iba a afectar muy fuerte porque no ha habido las obras de infraestructuras necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Ya había ocurrido hace algunos años. Bueno, se durmieron, se pusieron a tomar sol y no vieron lo que se venía, pese a que lo venían anunciando absolutamente todos los pronósticos, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, de que estábamos en un periodo de sequía importante. Bueno, vamos a preguntarte antes que nada, porque hay mucha gente que por ahí no te conoce, y la idea de este programa en este momento hasta junio, que son las elecciones aquí en la provincia de Córdoba, es que vengan los candidatos. Algunos parece que no van a venir, pero bueno, es cuestión de ellos. Y otros van a venir, y en los que vienen es muy bueno que la gente los conozca. ¿Quién es Osvaldo Oros? Osvaldo Oro es un ciudadano de esta Capilla del Monte, nací en Capilla del Monte un 10 de enero del año 63, es decir, tengo 60 años. ¡Qué joven! Bueno, sí, joven. Creo que estoy en la madurez necesaria como para este desafío de estar al frente de un municipio, tomar las decisiones acertadas, básicamente esto. ¿Quién soy? Digamos, estuve alejado de Capilla del Monte durante 20 años porque yo soy empleado, era empleado del Banco de la Provincia de Córdoba. Y el banco, esto lo sabe todo el mundo, dice, venga para tal lugar, vaya a tal otro. Tuve un traslado de la ciudad de Córdoba, donde estuve durante 21 años. Mi desarrollo en Banco de Córdoba, hasta que el gobierno del doctor José Manuel de la Sota decidió que iba a privatizar el banco, sacaron empleados. Bueno, yo fui uno de esos 2001 empleados que salieron del Banco de Córdoba, los pasó a la administración pública y quedé enganchado en la ciudad de Córdoba. Bueno, finalmente pude regresar aquí a mi ciudad, el lugar que me vio nacer. Ya con, lamentablemente, el fallecimiento de mi madre, quedó la casa, quedaron animales. Bueno, había que hacerse cargo de todo eso. Tomé la decisión de volver a Capilla del Monte. Y bueno, ya el bichito este de la política, que no me picó ahora, me picó cuando tenía 18 años, hizo que regresara a militar en el espacio que abracé y elegí allá por el año 83, en el momento, digamos, cúlmine de Raúl Ricardo Alfonsín. Qué bueno, sí, yo le he votado a Alfonsín, realmente me gustaban mucho sus ideas. Después sabemos lo que pasó con Menem, que lo volteó. Pero bueno, eso quería preguntarte, ¿siempre militaste desde muy chico en la UCR? Desde joven, desde mi juventud, digamos, te voy a contar rápidamente cómo me afilié al radicalismo. Estaba yo en el colegio secundario, saliendo del colegio, en la Escuela Técnica Mixta Mercedes San Martín de Balcarce, hoy IPEM 88. Y en la puerta había un par de chicos que estaban, digamos, ya dentro de lo que era la JR, la Juventud Radical. Bueno, ahí me apalabraron, era nada más ni nada menos que Gabriel Cés, el hermano de Gustavo Cés, y bueno, todo, recepté las propuestas, y yo siempre que soy muy analítico desde chico, empecé a receptar toda la documentación que llegaba a mis manos de los distintos espacios, los distintos partidos, y abrevé en la UCR por los principios, los valores, los prohombres que ha tenido, y básicamente, obviamente, ha traído por la figura que era realmente inconmensurable de Raúl Ricardo Alfonsín. Bueno, yo te quiero preguntar algo justamente sobre eso, pero antes quiero decirte que el otro día estábamos aquí y tuvimos la sorpresa que apareciste por esa puerta y nos diste como una especie de plataforma, que era lo que siempre nosotros cuando éramos chicos, casi tenemos la misma edad, yo te llevo 5 años, uno sabía, por ejemplo, lo que quería el justicialismo, lo que quería la UCR, lo que quería el Partido Intransigente, había plataformas, estaban escritas, qué voy a hacer con las jubilaciones, qué voy a hacer con las empresas del Estado, etcétera, etcétera. Ahora no hay nada, pero es la primera vez y con gran sorpresa y bien, recibo un panfleto, es un panfleto donde decís lo que tus ideas, porque en realidad nadie sabe cuáles son las ideas, porque nadie las dice, todos se pelean, pero bueno, me has traído un panfleto con ideas y quiero que expliques un poco, y también nosotros dos que votamos juntos a Alfonsín, vos acá y yo en Buenos Aires, te quiero preguntar cómo ves a la UCR con su mítica lista 3, que no se ve por ningún lado. ¿Dónde está esa lista 3? ¿Cómo quedó? ¿Existe la lista 3? Bueno, hay una cuestión básica que el mundo ha ido dirigido hacia lo que son las coaliciones en todos los países, sobre todo los países desarrollados, y Argentina, también dentro de ese movimiento. La lista 3 obviamente está guardada, que no sería extraño que vuelva a resurgir en cualquier momento. El partido o la Unión Cívica Radical, así como el justicialismo y otras fuerzas políticas, no tiene una línea directa, tiene, digamos, sectores de centro izquierda, sectores de centro derecha, digamos, esa es la variación, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda, está siempre al medio. Indudablemente que ha habido ideas y siguen existiendo de que solo no se llega a un gobierno, pero que tampoco, y esta es la diferencia con lo que fue a lo mejor el año 2015, no debe ser el furgón de cola, sino debe ser uno de los pilares fundamentales de la coalición que se llama Juntos por el Cambio. Yo voy a seguir abrevando dentro de la Unión Cívica Radical, comparto la idea esta de tratar con otras fuerzas políticas de conformar, pero ¿conformar qué? No una juntada, a ver cómo juntamos más votos de la gente solamente uniendo partidos, sino que debe ser con un proyecto en común, que es la expresa que hoy por hoy, la idea que expresa hoy por hoy Gerardo Morales, que se ha alargado hace muy poco tiempo en el Cine Gran Rex, un tremendo acto con gente que quedó afuera, que no pudo ingresar, porque en definitiva es quien está llevando adelante esta bandera que parecía que estaba abandonada y que bueno, él la ha retomado, la ha puesto en lo alto y bueno, vamos a salir a recorrer, él está recorriendo el país concretamente y nosotros emulándolo de alguna manera, ya lo venimos haciendo de antes, recorriendo casa por casa, hablando con los vecinos, porque esta es otra cosa que se había dejado de hacer, el contacto con la gente, con el vecino. Y bueno, hay que recuperar todo esto, no solamente la mística, sino también la propuesta de llegar a la gente, y por eso la idea de este panfleto o este folleto, que de alguna manera expresa algunas, porque no podemos expresar todo, algunas ideas generales de cómo debe ser un gobierno en Capilla del Monte y qué políticas de Estado se deben desarrollar. Cuando hablo de política de Estado, estoy hablando de aquellas cuestiones que tienen que ver con políticas que se apliquen de aquí en adelante, que podrá venir otro gobierno, incluso de otro signo político, que podrá modificarlas, pero que tendrá que continuar, porque si no andamos como el cangrejo, un paso para adelante, dos pasos para atrás, no damos solución definitiva a los temas, como el tema, por ejemplo, del agua. Se había logrado algunos avances, no se continuó, y bueno, tuvimos otra vez crisis, y así ocurre en casi todos los temas en Capilla del Monte. Uno ve, por ejemplo, el tema del asfalto de las calles, desastre, que están destruidas, pero no ha habido una política de continuidad, gobierno tras gobierno, para mejorar eso. Al vecino hay que darle soluciones, no generarle problemas. No, y aparte vos vas a dar una vuelta por acá en las ciudades o pueblos alrededores de Capilla y ves que todo es diferente, que acá hay como una desidia, está todo dejado. Bueno, te hago una pregunta y después vamos a escuchar una canción y después volvemos, sí, así sí, podemos respirar. Viste que uno en política, y yo fui sindicalista también 6 años, y entré porque esas cosas, viste, porque me tocó, y aparte me puse la bandera en mi espalda también y quise hacer lo mejor por mis compañeros. A vos te pasará lo mismo con la política. Exacto. Y uno se traga muchos sapos, ¿no es cierto? Los sapos que uno tiene que tragarse. Y uno trata de hacer lo mejor posible y a veces no alcanza y la gente te da con un palazo. ¿Cómo viviste vos en la época de Alfonsín, que Alfonsín dijo, Macri es mi límite, y después que la Unión Cívica Radical se haya encolumnado atrás de Macri? Yo, por ejemplo, que hubiera votado a los radicales, y para mí eso fue un límite. Bueno, después contame, cuando volvamos, cómo viviste esa etapa, ¿y cómo la seguís viviendo ahora? ¿Qué es lo que te parece? ¿Cómo te parece que resultó esa historia? Porque a mí me parece que los radicales, y voy a decir, no tenían nada que ver con las políticas tan, pero tan de derecha de Macri. A mí me parece muy raro. Pero bueno, ahora ¿cómo lo ves y cómo lo encarás? Bueno, vamos con una canción, Daniel, de las nuestras, así descansamos un poco con Osvaldo acá, y le pregunto a ver si tiene tiempo para quedarse un ratito más, porque seguramente va a querer ir a ver el partido de Argentina. Bueno, vamos con una canción, elegíla vos. Vamos con Georgina Hassan, ¿Cómo respirar? Bueno, y respiramos nosotros también. Abro esta cajita, guardo otro suspiro, es solo para recordar, para tomar distancia, distancia chiquita, y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto, nunca te dejé de esperar. Nunca el amor fue tan fácil, profundo, como respirar. Y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mis

No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón, no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Estamos aquí con Osvaldo Oros y aprovecho para agradecerte otra vez la visita a nuestro programa y a la entrevista. Bueno, habíamos dicho que uno cuando está en política o en la parte sindical tiene que tragarse varios sapos. ¿Cómo sentiste eso que Alfonsín dijo, mi límite es Macri, y se alineó la UCR atrás de Macri? Mira, esa fue una decisión que se tomó en aquel momento, justamente en Gualeguaychú. El radicalismo no es un partido verticalista, es un partido horizontal que tiene sus órganos de gobierno. En este caso, digamos, está el Comité Nacional por un lado y por el otro lado lo que es la Convención Nacional. Fueron los convencionales los que aceptaron, digamos, el acuerdo para formar Cambiemos en aquel momento, que estaba no solamente el PRO, sino que había otros partidos, a lo mejor de menor cuantía, pero en definitiva que conformaban la alianza. En el entendimiento que seguramente se podía trabajar en conjunto, cuestión que después no resultó de esa manera. Hubo una interna en aquellos años entre Macri y Sanz. Creo que Sanz no le puso ni la gana ni el esfuerzo para la campaña. Bueno, es algo a lo mejor que estaba acordado entre los dos. No lo sé porque, digamos, uno está en esa estructura nacional o no tiene posibilidad de llegar a esa realidad. Y bueno, surgió en ese momento esa opción. Había que sacar de alguna manera al kirchnerismo que estaba ya, digamos, clavado en los sillones y no quería salir. Tras todo lo que había ocurrido, tras las denuncias públicas que había, que luego se transformaron en denuncias judiciales. Y bueno, son sapos que sí, que a uno le queda el gusto amargo en la boca y las patitas del sapo saliéndole por la comisura de los labios. Y sí. Luego, bueno, quedó en evidencia que el radicalismo simplemente acompañaba, era el furgón de cola, que es lo que en esta oportunidad no queremos que ocurra. Queremos tener no solamente voz, porque el radicalismo es quien, el PRO ya ha crecido bastante, hay que decirlo también, a nivel nacional, pero en aquel momento no tenía estructura nacional y sí la tenía el radicalismo, que la sigue manteniendo. Uno levanta una baldosa y encuentra algún radical. Es decir, el radicalismo en cada pueblito, en cada ciudad de toda la República Argentina tiene una estructura y un espacio, y bueno, hoy por hoy creo que eso hay que hacerlo valer, que es lo que está haciendo concretamente Gerardo Morales con este planteo de decir hay que dar vuelta a la Argentina y presentarse, digamos, en esta interna que habría a nivel nacional a través de una PASO para decir yo soy el candidato de la Unión Cívica Radical en la Alianza Juntos por el Cambio. Y sobre todo cuando uno siempre ha pensado en Córdoba como una provincia radical. Entonces a mí me da un poco de escozor. Es una provincia radical con un PRO a la cabeza, con Cambiemos a la cabeza. Eso a mí me está llama. Bien, pero en Córdoba el PRO, digamos, no tiene la fuerza, no puede poner candidatos, digamos, puede largar algún candidato, pero sabemos que no tiene fuerza, que los que tienen fuerza justamente son, digamos, en este caso, que concreto, que lo hemos visto estos últimos tiempos, en tanto por un lado del radicalismo, Rodrigo de Loredo, y por el lado del Frente Cívico, o juecismo, como le dicen, Luis Alfredo Juez. ¿Juez es radical o peronista? Porque yo no, tengo una juez confusión. Es peronista, pero se fue hace más de 20 años del peronismo, digamos, y se ha mantenido alejado. Ha sido quien ha venido también haciendo denuncias en forma, digamos, permanente de todos los hechos que han sucedido. Porque aquí hay un problema que tenemos que entender los cordobeses, que no se puede entronizar a nadie en forma permanente en un gobierno, y llevan 24 años, Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, le van cambiando el nombre, pero es lo mismo, en el gobierno, porque ya empiezan con, primero se les determinan las ideas, ya no hay nada nuevo, no pueden generar nada nuevo, en primer lugar eso, en segundo lugar son siempre los mismos, y luego empiezan los problemas en el gobierno, porque se encuentran con la impunidad, porque ya tienen los empleos públicos todos designados por ellos tras 24 años. La justicia han designado a todos los jueces, fiscales, etcétera. Es decir, ya nos pasamos de un sistema democrático, por eso la democracia requiere para que funcione la alternancia. Y es lo que no ha ocurrido a nivel provincial en Córdoba. Sí ocurre en los pueblos, en las ciudades, pero no en la provincia de Córdoba, que hace 24 años tenemos un gobierno del mismo signo político. Te hago una pregunta, ya que hablaste de alternancia. Cuando vos ves que hay candidatos que van alternándose en diferentes partidos, por ejemplo, lo vemos acá a nivel municipal, una persona que parece que era peronista, pero ahora está en Cambiemos y después pasa a un lado y pasa al otro, porque uno queda mareado. ¿Vos sabés a quién me estoy refiriendo? Sí, te estás refiriendo concretamente a Marcelo Rodríguez. Bueno, yo he sido bastante claro a través de las redes, en las reuniones, digamos, políticas del comité de circuito, he sido muy claro ante autoridades departamentales y provinciales, y más claro he sido todavía en los programas que yo tengo, en programas de radio. Es decir, mi posición es muy clara y muy sólida. Y lo voy a ejemplificar para que la gente lo entienda de esta manera. Uno vive en su casa con su familia y resulta que viene alguien y se quiere meter por el ventiluz, por la claraboya, una chapa que está despegada y quiere meterse. No es lo correcto. Lo correcto es golpear la puerta, tocar el timbre, aplaudir, digamos, para que salga alguien y pedir permiso para ingresar. Hablar con el dueño de casa, con la dueña de casa, la mujer, con los chicos, o sea, que haya la oportunidad. Acá se nos quiere meter Marcelo Rodríguez entre los Juntos por el Cambio, cuando siempre ha sido un defenestrador de cuanto gobierno ha habido, luego de perder en 5 oportunidades las elecciones en Capilla del Monte, porque no solamente 4 elecciones intendentes, también le quiso derrocar a través de un proceso a Rosana Olmo. Es decir, son 5 elecciones que ha perdido. Y cuando Negri, ¿te acuerdas que hubo un problema con el gobierno de ella? Lo nombran a Rodríguez, claro, y tiene un periodo muy corto como intendente interino. Son 6 meses que, digamos, finalizó el gobierno de Gabriel Buffoni, que Gabriel Buffoni tenía que entregarle a Fabricio Díaz el gobierno municipal, renunció antes por los problemas, digamos, de compatibilidad de, no sé, digamos, los problemas que se generaron del Consejo Deliberante del Ejecutivo, que son conocidos, que creo que también en esto, en este aspecto, si bien hay que mantener y saber para no cometer los mismos errores, pero también ya hay que empezar a dar vuelta a las páginas, ¿no? Claro, me refiero de hace mucho a la fecha. Pero Rodríguez, cuando llegó a la municipalidad, luego que se le entregara, se le regalaran 6 meses de gobierno, porque fue un regalo, con moñito y todo, lo primero que dijo fue el primer mensaje a la población y a los vecinos: me entregaron un municipio fundido con una deuda impagable de 89 millones. ¿Quién le había entregado el gobierno? Juntos por el Cambio, Juntos por Capilla o Cambiemos, porque esa era la denominación en 2015 hasta el 2019, era Cambiemos, que había ganado Gustavo Cés, que luego renunció Gustavo Cés, asumió 3 meses María Gabriela Negri, fuimos a elecciones para elegir intendente, ganó Gabriel Buffoni. O sea, el gobierno que era de Juntos por el Cambio, con otro nombre en aquel momento, es el que él defenestraba y el lugar donde quiere venir ahora. Pero también el que le dio el lugar para que el regalo... Sí, sí, exacto. Eso no se puede entender. Yo no digo, pero ¿cómo? Creo que la población en general nunca lo entendió. No sabemos por qué ocurrió eso. Digamos, no fue ilegal porque son el Consejo Deliberante quien determina. Pero indudablemente que raro, hubo acuerdos. Obvio. Hubo acuerdos que llevaron a esa situación. Pero además de esto, hay otra cuestión. Rodríguez le metió denuncias a Gustavo Cés. Le metió denuncias a Gabriela Negri por los 89 cheques. ¿Se acuerdan? Le metió denuncias a Buffoni. En el Consejo Deliberante trababa absolutamente todo lo que le aparecía. Digo, a ver, si uno tuvo toda su vida en contra de, ¿cuál es el sentido de ahora venir de este lado? El oportunismo. Nada más que eso, el oportunismo y las ansias de llegar a como dé lugar. ¿Por qué no busca, digamos, a ver, el partido con el que se presentó en 2015, Compromiso Federal, de Alberto Rodríguez Saá, que a nivel nacional, ¿en qué frente está? En el frente de todos. O sea, hoy quiere desconocer eso. Bueno, pero sería más coherente eso, porque está bien, siempre que, ha sido que venir a querer estar en un espacio donde está el radicalismo, el PRO, partidos que no son propios. Aparte hay otra pregunta que yo me hago. Y que se la hago a los vecinos también, y se la haría si estuviera con él. ¿Cuál es el proyecto político? Porque, a ver, si yo voy a sentarme a charlar con alguien para invitarlo a participar de un proceso electoral, mínimamente tengo que conocer qué es lo que pretende hacer en la localidad. Porque ya del verso, la guitarra y el humo, ya tenemos un gobierno municipal que hace eso. Slogans, ¿no? Entonces... Bueno. Yo soy concreto, claro. Yo quiero saber, primero que no acepto. O sea, yo lo he denunciado a Rodríguez, porque le generó un perjuicio en la justicia, no públicamente, en la justicia, que es donde hay que ir a hacer las denuncias, por un perjuicio que le generó al municipio de 2.500.000 pesos por mes, cuando le dio ascensos indiscriminados a 103 empleados en la municipalidad. Digo, ya nos olvidamos de todo eso, han pasado solamente 4 años, escasos 4 años, no llegamos todavía a 4, y ya nos olvidamos de eso. La otra pregunta, plantean el tema de la encuesta, claro, porque supuestamente la encuesta... ¿Quién la hace estaría la encuesta? Veremos quién la hace o quién la quiere contratar. Según quién la hace. Exacto, pero supuestamente en las encuestas tendría un porcentaje que es el piso, el techo, no es el piso, es el techo. Y que viene en caída libre. Es como que los cimientos se están hundiendo y se viene bajando y bajando. De supuestos 17 puntos, estaría en 13, 14 puntos. A raíz de todos estos comentarios de que quiere hacerse el pase, hacer una panquequeada, al estilo Massa, a nivel nacional. Nunca más con el kirchnerismo, los voy a meter preso a los campos, bla, bla, bla. ¿Y dónde está ahora? Con Alberto y Cristina. Digo, me hablo del ministro actual de Economía, con semejante desastre. ¿Con Alberto y Cristina o con Cristina? Y porque no se sabe muy bien. El que la designa, el que firma el decreto nombrándolo, es Alberto, pero sí sabemos que en realidad el poder viene por el lado de Cristina. Pero más allá de eso, digo, hay una situación que es intolerable. O sea, yo, ¿cómo hablaría de mí si yo aceptara que el señor Rodríguez, que yo he denunciado en la justicia, aceptara, me callara la boca, no dijera nada, agachara la cabeza? No tendría principios, no tendría valores. Y tengo criterio, tengo principios, tengo derechos y fundamentalmente tengo un nombre que voy a defender hasta la muerte y tengo un partido que voy a seguir defendiendo que se llama Unión Cívica Radical. El que no le guste tiene la puerta, se puede desafiliar y se puede ir y militar con Marcelo Rodríguez. ¿En qué partido? Pues ya no sabemos en y cuál. Y el problema es de ella, del partido que consiga él. Bueno, vamos a hacer otra cosa, más música nacional y después volvemos con el tercer y último segmento donde te voy a preguntar, acordate. Sí, sí. Las políticas de Estado, que estuve leyendo el panfleto que vos me diste, y qué es lo que pasa en la interna radical acá en Capilla del Monte. Vamos con una canción, después con la publicidad de la radio y volvemos con Osvaldo, que me estoy re entretenido. Vamos entonces con Paz Martínez, Se Terminó. Se Terminó. Bien elegido el tema, Se Terminó. ¿Qué es mi vida? Esto que hoy nos separa. ¿Qué fue de aquellas noches

Y después, quiero decirte que vas a estar invitado hasta junio varias veces, las veces que quieras venir a explicar algo, como todos los políticos. Les agradezco mucho, ojalá que todos puedan expresarse justamente, porque creo que esta es la base de la democracia, ¿no? Que todos puedan expresar su ideal, las cosas que quieren hacer claramente, me parece perfecto y les agradezco muchísimo tanto a vos como a Daniel. Bueno, la política de Estado es algo que debiera ser una práctica normal y corriente. Yo lo vengo planteando ya desde el año 2019, si recuerda aquellas invitaciones a los programas. Siempre vengo hablando de esto, porque creo que es lo que, en definitiva, hace crecer y mejorar la vida, no solamente institucional, sino la vida completa de una comunidad, donde el vecino, en definitiva, termina recibiendo soluciones y no que el Estado le genere problemas, porque esto es lo que hay que evitar. El vecino debe tener soluciones, no problemas, no generarle problemas. Cuando un gobierno realiza una acción y viene el otro, destruye eso, ahí es donde los pueblos se empiezan a atrasar, y esto es lo que nos está retrocedemos. Pasando. Retrocedemos. Esto, por ejemplo, es lo que está pasando en nuestra comunidad, cuando uno ve, y esto te lo hacen saber la gente, sobre todo los turistas, que vienen, a lo mejor se instalan acá, pero recorren otros lugares y dicen, ¿qué pasa con Capilla del Monte? Porque fuimos, no sé, a La Falda, fuimos a Los Cocos, fuimos a Charbonnier. A la cumbre. A la cumbre y vemos una realidad distinta a la de Capilla del Monte. Indudablemente que esto a mí es como una puñalada en la espalda, porque uno ama el lugar donde vive, no solamente porque haya nacido, porque yo creo que esto porque es lindísimo. Yo creo que hay una cuestión que tenemos que dejar de lado los capillenses entre los nacidos y los que vinieron. Somos todos capillenses. Todos elegimos de alguna forma estar lugar, acá. Exacto, somos todos capillenses. Esto tenemos que terminar de entenderlo para terminar con esa falta, digamos, esa especie de grieta que a veces se quiere generar que no es correcto. Todos somos capillenses y todos tenemos que apostar por el crecimiento y por ver una Capilla del Monte cada día mejor. Y creo que esa es la mejor forma de una política de Estado. Y la política de Estado no se puede aplicar absolutamente a todas las áreas del municipio porque son muy cambiantes. Cada partido tiene su forma, su visión y su forma de encarar sobre todo cada tema. Yo no puedo hablar de una política de Estado en lo social porque algunos simplemente es el asistencialismo y hay otros que pretenden dar otro tipo de soluciones para evitar el asistencialismo en forma permanente. Entonces digo, ahí a lo mejor no puede haber una política de Estado, pero creo que en lo que hace, por ejemplo, a la transparencia pública, debe ser una política de Estado. No puede ser que un gobierno, por el capricho del intendente y que lo lleva a los concejales a también violar la ley orgánica municipal, se haya encaprichado en que no van a presentar los balances, y de hecho que no han presentado balances mensuales durante, está terminando la gestión, le quedan 8 meses. No hay una multa para eso, porque si no cualquiera hace cualquiera. No, no existe multa. La multa tendría que ser la sanción de la justicia, pero la justicia está como, no tienen personal, dicen, no tienen los medios. Y la sanción del pueblo, la sanción de la gente debería. La acción de la gente debería ser con el voto, el castigo con el voto, indudablemente que esto debe ser así, o la democracia debe funcionar de esa manera. En estos más de 3 años, un solo balance, una sola rendición de cuentas. Dicen, no, pero presentamos el balance anual, que es la cuenta anual del ejercicio. Pero son, no hay detalle, la cuenta del balance mensual es más detallado. Uno puede saber cuánto ingresó, en qué y cómo gastaron la plata que ingresó. Y esto es lo que ocultan. Entonces no hay transparencia. La transparencia debe estar en que cada día 15 de cada mes, el próximo gobierno, que ojalá pudiera encabezar, debe presentarle al Tribunal de Cuentas y a la población en general el balance de gastos de ese mes. Mensual. Mensual. El día 15 de cada mes debe estar el balance, porque esos 15 días son los días que se retoca, que se ve que esté correcto, etcétera, las imputaciones, los pagos, que hayan entrado los cheques, en definitiva que se haya cerrado el ciclo, pero debe ir al Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas, esto ha funcionado siempre así, en 40 años ha funcionado así, salvo este periodo de gobierno de Fabricio Díaz, que se encaprichó, dijo no. Yo digo se encaprichó, en realidad quiero ocultar cosas. Obviamente. Porque otra cosa no puedo decir. Cuando no hay información y cuando hay tanto silencio es porque algo raro algo se pasa. Bueno, ahora cambiemos de tema cortito, así te dejamos ir y quiero que me cuentes cómo está la interna y de dónde va a salir el candidato de la UCR. Mira, nosotros anoche justamente tuvimos una reunión del comité de circuito, que es el órgano, digamos, que nos cobija absolutamente a todos. Donde bueno, se llevó adelante esta reunión, se hizo una votación con propuestas que hubo, mociones que fueron apoyadas y aprobadas por una gran mayoría, 7 de 10 secretarios, pero que fue por unanimidad porque los 3 secretarios que faltaron no cuentan esos votos, o sea, fue por unanimidad porque había 7 secretarios presentes, el quórum necesario es con 6 de 10 secretarios más el presidente, vicepresidencia, etcétera, donde se aprobó que se va a pedir al comité departamental, al comité central de la provincia de Córdoba y a la mesa de Juntos por el Cambio de la provincia de Córdoba el proceso de internas. No aceptamos el comité de circuito, no aceptan 2 de los 3 candidatos, en el caso de Ana Buffón y Osvaldo Oros, no aceptamos ningún tipo de encuesta y sí queremos ir a un proceso, porque la encuesta, en definitiva, también es una trampa que algunos pícaros no lo quieren entender. Según quién la haga también, ¿no? Depende de quién la haga, pero hay otro problema. Vamos a estar eligiendo las cabezas, porque la encuesta no encuesta al candidato intendente y toda una lista de concejales. Digo, tenemos que una encuesta que definiría Juancito tiene más porcentaje que Menganito. ¿Y cómo hacemos con la lista de concejales? ¿Los hacemos, los metemos en un bolillero por sorteo? Que me lo expliquen a aquellos que no quieren un proceso interno, que es lo más genuino, porque te da legitimidad, porque la gente expresó, la gente eligió, y el radicalismo se ha caracterizado toda su vida por tener una vida democrática interna realmente muy grande. Siempre se eligió y no estuvo el dedo de alguien. Demócratas por excelencia, el partido de la democracia, el partido de la paz, el partido de la vida. Bueno, Osvaldo, he estado re enganchado con la conversación porque es la primera de varias y después tengo muchas preguntas para hacerte. Así que ya quedas invitado, después organizamos fechas próximas. Así puedes decir todo lo que quieras decir, igual como cualquier político. Como el resto de los candidatos, digamos, precandidatos. Quienes quieran venir y serán todos bienvenidos. Lo que sí me gustaría destacar en este último minuto es la excelente convivencia que tenemos entre los precandidatos, cada uno presentando sus propuestas, hablando con los vecinos, con afiliados, con simpatizantes, pero en un plano de cordialidad, porque es como debe realizarse. Simplemente aquí estamos poniendo a disposición de la gente distintos proyectos y no cuestiones personales, etcétera, que es lo que a veces tanto mal le hace a la sociedad. Bueno, en la próxima entrevista me vas a contar cuál es la diferencia entre los diferentes candidatos de la UCR, cuáles son las propuestas tan diferentes que marca que estén divididos. Bueno, Daniel, vamos con una canción de las nuestras. Lo despedimos a Osvaldo Oro. Me trajo un sobre, yo dije, ay, un sobre. ¿Qué habrá en el sobre? Hay unas cositas riquísimas con membrillo. Que el sobre fue por arriba de la mesa, no fue por abajo. Tenés razón. Es de destacar, porque muchas veces pasan el sobre por abajo. Y ahora está en nuestros estómagos, así nos alimentan. Muchísimas gracias, bueno, a los Osvaldo, dos por la invitación. Gracias. Y bueno, estaré aquí cada vez que me convoquen. Volveremos, como dijo alguien, ¿no? Volverás. Porque también todos volverán. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos con el tema de Gabriela Torres, Vení. Vení, vamos. Bueno. En un bar de mi barrio, en una esquina, siempre que estás por doblar, un guapito se te arrima, a veces silba del bar, a veces muestra los dientes. Vení morocha, pasa, vení, tenemos algo pendiente. Si te sobrara coraje, chavo, para

No es sencillo para mí porque, como vos sabés, yo soy cura, cura católico. Y si bien individualmente no tengo responsabilidad personal por formar parte de un cuerpo, sí la tengo. Así que a mí me duele el silencio y el vacío que recibieron estas mujeres, que la verdad es que las considero heroínas. Fue más sencillo cruzar los Andes que no sostenerse y mantenerse en esa plaza. Pero además por lo que ellas representan, porque ellas representan un reclamo de justicia, un reclamo por un límite al cual la sociedad no debe llegar, o mejor dicho, no debe, un límite que una sociedad no debe nunca traspasar. Y en ese sentido, sin saberlo, y simplemente tal vez con todo su corazón y su alma ocupada en saber dónde estaban sus hijos, en realidad lo que estaban haciendo era sostener esto que la vicepresidenta llama el pacto democrático, que es: nunca se construye una nación, un país, una patria, con la eliminación del adversario, jamás. Y mucho menos con estas atrocidades y esta barbarie. En mi opinión personal, la verdad que a veces siento la necesidad de gritar y de pedir perdón. Y creo que la Iglesia se ha mantenido como al margen, en ese silencio atronador, porque un buen gesto hubiera sido excomulgar a todos aquellos que, participando de estas barbaridades y de esta masacre y de estos asesinatos y abusos y robos y mentiras y matanzas y torturas y violaciones, no pidieron perdón públicamente. Para mí eso es otro motivo de vergüenza, porque haberlos excomulgado públicamente, porque los pecados públicos necesitan un pedido de perdón público, bueno, eso no se hizo. Y ese es otro de los silencios que realmente me duele. Yo por estas mujeres, algunas de ellas las conozco, no tengo más que admiración, a mí me emocionan. Y ayer en el acto, en el Centro Cultural Kirchner, cuando entraron, llama mucho la atención, o me llamó mucho la atención, lo que estas mujeres representan para otros países. Para otros países. Y bueno, esta conmemoración se está convirtiendo prácticamente en una suerte de fecha patria, te diría. Vos sabés que vienen, yo estoy a 2 cuadras de la Plaza de Mayo, así que los jueves algunas veces paso por ahí por las rondas. Y cada vez vienen menos, viste, se están muriendo. Pero gracias a Dios hay gente que ha tomado la posta y que mantiene el espíritu, y espero que ese espíritu se mantenga, porque ese espíritu va más allá del reclamo por estos hijos. Lo incluye, por supuesto, este reclamo, es la parte esencial. Pero el reclamo por estos hijos es el reclamo también de lo que nunca se debe transponer, de lo que nunca se debe hacer. Así que la verdad que son lo que en su cuerpo y en su carne, verdad, memoria y justicia. La verdad que siento eso. Su reclamo es un reclamo de justicia, es un reclamo de verdad y es un reclamo de memoria. Pero al mismo tiempo es un reclamo de patria, de nación, de pacto democrático. De otra manera caeríamos en la barbarie. Así que bueno, yo vivo con mucha, con mucho gozo, yo personalmente con mucho gozo interno por lo que estas mujeres representan. Y otra cosa que siempre me llamó la atención, no tengo respuesta, es que no hay hombres, no hay padres de la Plaza de Mayo. No sé si al principio alguno las acompañó, no sé qué rol juegan, quedaron como en el silencio, en el olvido. No sé si las acompañaron, no sé si tuvieron miedo y por eso no fueron y las acompañaron desde las casas. No sé si eso las llevó a una crisis dentro de la familia, porque a lo mejor, viste cómo pasa en estas situaciones, hay gente que dice no te metas, cállate la boca, no hagas lío, resignate, y otros no lo hacen y gritan. Y muchas veces eso trae conflictos y rupturas. La verdad que no hay nada escrito, sería bueno investigar algo. ¿Qué fue de los maridos, de los padres, de estos chicos que no aparecen por ningún lado? Son otro tipo de desaparecidos. Y la iglesia también, desaparecida. Bueno, te hablé desde el corazón, no pensé mucho lo que iba a decir. Así que si querés compartirlo y si no, no, con mucha libertad. Y si lo compartís, bueno, un saludo para todos tus oyentes y también para vos. Un abrazo. Sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi mar. Buscaré otro Bueno, a mí me emocionó muchísimo escucharlo, Alejandro, y veo que su alma ha evolucionado muchísimo, más siendo cura, ¿no? Siendo cura católico. Vamos a escuchar ahora... Pero bueno, no es cualquier cura, es también el grupo de los curas en Opción por los Pobres. Sí, es increíble. Que tienen otra forma por ahí de pensar que el cura convencional. Uh-huh. Bueno... Antes no pensaba así, pero bueno, es como que todos vamos evolucionando. Vamos a escuchar a nuestra amiga, militante, profesora de historia, que siempre nos hace pensar, Silvia Villegas, desde Córdoba. Esta semana que transcurre, queridos Daniel y Diego, culmina con la histórica fecha de 24 de marzo, de tal modo que hoy me asomo al 24 de marzo. Esta fecha ha alcanzado en nuestro país la dignidad de histórica, de hito del pasado del siglo XX, y conforma un núcleo de conciencia y posicionamiento sobre el pasado reciente. Estos 47 años transcurridos entre el golpe de Estado perpetrado en 1976 y hoy, que lo recordamos, tenemos ya la posibilidad, como historiadores, como historiadora, como ciudadanos, de hacer varias evaluaciones desde diferentes perspectivas para situarnos frente al horroroso acontecimiento histórico. Un logro en ese sentido es que el 24 de marzo haya sido declarado feriado nacional y diera lugar a la masividad de la marcha del 24. Una cita intergeneracional para recordar, hacer memoria y sumarnos a la lucha por la verdad y la justicia. Verdad y justicia que no están completas si la memoria no lo está. Otro logro democrático, una fuerza aún más profunda, es que el 24 de marzo, la fecha de inicio de la sangrienta y cruel dictadura militar, y en contrapartida el valor de la defensa de la democracia, sea contenido de enseñanza obligatorio en las escuelas y universidades. Todas estas maneras de situarnos frente a ese evento cruento marca un antes y un después en la historia argentina y en la conciencia social, ha sido posible también por los juicios en tribunales federales a los genocidas. No solo a los máximos responsables, sino también a toda la cadena de mandos y junto con ellos a empresarios responsables del horror también. Falta todavía mucho para lograr verdadera paz, esa paz que otorga la justicia. Es lo que ha dado lugar también a redenominar también a la dictadura, ya no solamente como dictadura militar, sino como dictadura cívico, militar y eclesiástica. Todavía falta para encontrar el lugar de la Iglesia en todo este horror, como cómplice de esta movilización. Como ciudadanas y ciudadanos, este 24 de marzo nos movilizamos para reclamar justicia, para reclamar que la justicia funcione como tal. La lentitud de la justicia es demostrativa del alto nivel de complicidad con el plan terrorista, motivo por el cual nos hace ver como lento el proceso burocrático cuando en realidad se trata de una estrategia para no llevar al banco de acusados por esos horrendos crímenes a sus mismos cómplices en muchos casos. Esto no abarca toda la justicia, no abarca a todos los jueces, a todos los fiscales, pero sí a un volumen muy cuantioso que no permite realmente llevar a cabo el acto necesario para que la verdad y la memoria se asienten como contenido social si no se hace justicia. Dentro de los valiosos movimientos democráticos que motorizan a la memoria, a la verdad y a la justicia, también podemos situar los espacios de memoria, es decir, los mismísimos escenarios del terror, del secuestro y la tortura a militantes y opositores, que son los campos de concentración, cuarteles de militares y policías, hospitales, edificios del ejército, donde se ejecutaban a ciudadanas y ciudadanos argentinos, convertidos hoy en museos y espacios recordatorios de aquellos vejámenes y espacios también para la reflexión sobre el valor de la memoria. Todos estos hitos de memoria y verdad han sido posibles es gracias al trabajo prodigioso de los organismos de derechos humanos, muchos de ellos ya en ciernes durante la mismísima dictadura, de tal modo que apenas recuperada la democracia actuaron sin pausa en organizar el sistema de denuncias, dar a conocer ampliamente lo que había sucedido a quienes no querían enterarse y a las nuevas generaciones. Los organismos reunieron la documentación necesaria para llevar adelante los juicios. Fueron cobijo y albergue para quienes no encontraban en la sociedad civil amparo, consuelo, comprensión ni justicia. Dentro de ese valioso conjunto están, por supuesto, madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo, convertidas en verdaderas instituciones de la memoria y la verdad, para que se haga justicia. Luego,

Entonces, yo les voy a hablar, no sé si lo adecuado es hablarlo en primera persona, entiéndanme, porque quizás más de uno puede llegar a pensar que uno pierde objetividad, pero no. No la pierde uno la objetividad. Lo que gana es intensidad en lo que sintió. Una de las primas hermanas de mi papá, amada, adorada por todos nosotros, una excelente persona, Luisa Bermúdez de Reinhold, pudo recuperar a su nieto hace muy poquito tiempo, hace un par de años nomás. Y Luisa murió a los 102 años, siendo abuela, estando con las abuelas de Plaza de Mayo. Y fíjense ustedes qué curioso. Su hijo, Marcelo, y la pareja de Marcelo en ese momento, fueron apresados, torturados, desaparecidos, y luego con el tiempo aparecieron muertos, descuartizados en un descampado. Y su hijito nació en cautiverio y fue recuperado recién ahora. Pero les estoy hablando de un primo mío, más allá de que otra prima, cuando vio cómo venían las cosas, se fue directamente a vivir al exterior, y otro se tuvo que ir después de que dos o tres veces fueran a la casa a buscarlo, simplemente porque repartía panfletos en la universidad, porque era, por supuesto, un idealista en un momento muy, muy jodido de la Argentina, en el que no se podía mirar para otro lado con las cosas que pasaban. Se tuvo que ir. ¿Y saben qué? A mi tía, a la hermana de mi papá, las tres veces que fueron a buscar a mi primo a la casa, la torturaron, le pegaron grupos de tareas, venían con Ford Falcon y le pegaban a mi tía, a una mujer que era una luz, un encanto de persona. Esto fue en mi familia, una pequeña muestra. Desde lejos, el que no sabía, el que no se enteraba, el que no entendía, le parecía que eran fabulaciones estas cosas. Y de hecho, hoy en día todavía tenés gente que repite 30.000, ¿qué van a ser 30.000? La realidad es que 30.000 es un número que se puso como cosa representativa, como figurativo de lo que fue ese virtual genocidio. Y muchos dicen, no, son menos, como si menos fuera menos, como si hubieran sido 15.000 o 10.000 o 5.000 fuera menos atroz. Si hubiera sido una persona, un desaparecido por sus ideas, es atroz. Entonces yo quiero que juntos pensemos, tratando de buscar esa empatía tan necesaria para comprender lo trascendental que es esta fecha para la historia de la Argentina. Yo creo que todos los que están escuchando tendrán hijos, algunos tendrán nietos, tendrán hermanos, o tienen padres a los que conocen, que saben quiénes son. Empecemos a descartar todas las cosas que pasaron, todos los crímenes que se cometieron durante la época de la dictadura, y pensemos, hoy en día uno de nuestros hijos sale a la calle y nosotros estamos con el aire en la boca porque lo pueden asaltar, porque puede ser un asalto violento, porque lo pueden matar. Pero eso tiene una lógica atroz, desastrosa, porque la delincuencia está terrible, pero es la lógica de los malos son identificables como tal. Los malos son malos, juegan de malos, no juegan de vengadores, no juegan de justicieros, no juegan a que están arreglando nada del país. Son delincuentes, son criminales. Pero ¿qué pasa si nuestro hijo sale a la calle y de repente no vuelve? No vuelve hoy, no vuelve mañana, no vuelve pasado, la semana que viene, dentro de un mes, y nosotros estamos desesperados y no sabemos nunca nada más de nuestro hijo. Un año, dos años, cinco años, 20 años, 40 años, 40 años. ¿Puede una persona sufrir esa herida tan lacerante durante 40 años y vivir eternamente en la duda de dónde está su hijo? O sus nietos. Yo soy un abuelo relativamente reciente, yo tengo nietas, la mayor de ellas todavía no tiene 3 años, y la menor tiene apenas meses. ¿Pero qué si desaparecen tus nietos? Porque sí, porque se llevaron a tus hijos y se llevaron a tus nietos y tampoco ves a tus nietos nunca más. O tu hermano termina de cenar en la familia, se va, porque se va a juntar con unos amigos y no vuelve más. Entonces viene la locura que decían, algo habrán hecho. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron que no fuera, aún en el peor de los casos, pasible de ser juzgado como corresponde, por la justicia, con un juicio justo, con todas las garantías, como hizo Italia con las Brigadas Rojas, por ejemplo? Y encima, el agravante de los que repiten alegremente el curro de los derechos humanos. Yo quisiera que les hubieran ido a explicar a mi querida tía Luisa, a Luisita, como le decíamos nosotros, qué bueno que estaba el curro de que hubiera desaparecido su hijo, su nuera y su nieto. A tal punto hemos llevado a deshumanizar el análisis que nos parece que son números. A tal punto han hecho lo posible por horadar, por esmerilar, por desgastar la memoria, que hay gente que se puede dar el lujo en este momento de hasta reivindicar de alguna manera el ideario de una dictadura genocida. Tenemos que tener un límite en las cosas, porque lamentablemente, ese límite que no está, que no aparece, es el que permite que vuelvan a surgir neonazis, que vuelvan a surgir tipos que reivindican la dictadura, que aparezca lo más rancio, lo más extremo de aquella derecha que fue la que puso a los militares en el poder para apropiarse de cosas, para apropiarse de la economía. El sistema económico de Martínez de Hoz fue el mismo sistema económico que después aplicó Cavallo en el menemismo y fue el mismo sistema que llevó al colapso absoluto al gobierno de Fernando de la Rúa y el mismo sistema que utilizó Macri. Porque si ustedes buscan entre la gente que los ha acompañado en esos gobiernos, van a encontrar muchos hijos de los jerarcas del proceso militar. Entonces, yo les pido, por favor, al menos seamos empáticos, al menos busquemos justicia, al menos tengamos la honorabilidad de hacer justicia con la memoria y honrar las lágrimas, el sufrimiento, nunca aliviado, de personas que durante 40 años han sufrido la falta de sus hijos sin saber dónde fueron a parar, que se quedaron sin nietos y se quedaron con la mínima esperanza para no dejarse morir. La dignidad, queridos amigos, es algo que no se negocia. Podíamos haber hecho muchísimas cosas si realmente esa manera de proceder de las personas que estaban agrupadas haciendo lo que ellos se llamó terrorismo, si se quiere, si eran delincuentes, se los juzgaba como delincuentes. Pero la República Argentina, nosotros hemos acuñado el término desaparecidos. Desaparecidos, lo inventamos nosotros, lo inventó Videla. Videla, el dictador genocida, es el que inventó ese término. Y nos vamos a poner a discutir números cuando ellos mismos decían, son desaparecidos. Devolvámosle la dignidad de la memoria a todas aquellas personas que han sufrido, al menos, respetando el 24 de marzo como una fecha de memoria activa y que en la que nos tenemos que proponer, debemos proponernos, mirar a un futuro en el que a nadie se le ocurra actuar fuera de la ley, de ningún lado fuera de la ley, fundamentalmente porque la vida del ser humano se respeta, aún la de aquel ser humano que no nos respeta a nosotros. Eso es lo que nos diferencia. De eso se tratan los derechos humanos de los que dicen que son un curro. La persona que dice que los derechos humanos son un curro es un ignorante para empezar a hablar. Y podría seguir diciendo que es un canalla, y de hecho probablemente lo sea. Memoria activa para devolver la dignidad. El 24 de marzo no es una fecha cualquiera, ¿eh? Es nuestra oportunidad de volver a ser gente sensible, de ser empáticos y tratar de restañar las heridas de personas que llevan 40 años sufriendo. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Buenas tardes, noches a toda la audiencia de Me Asomo. Hola Dani, hola Diego. Buen jueves para todos. A 47 años del golpe genocida, este viernes 24 de marzo, marchamos, sí, y estamos presentes, con 30.000 luchas y los pañuelos blancos como bandera. A continuación voy a leer un poema de Marcelo Firpo, del colectivo Poetas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Poesía de los símbolos por si pueden. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer. Los símbolos tan distintos a las señales y a los signos. Los desaparecidos no tienen número, 30.000. Pero no son un número, están presentes. Son también los tantos mil antes, los tantos mil después, las tantas y tantos mil en tantos países, bajo el mismo signo u otro, están presentes. A veces no los ves, pero ahí, en una madre, un padre, un pañuelo, en un cartel o hasta en un silencio, porque nos faltan, están presentes, porque los desaparecieron, porque somos también un poquito ellos, porque los desaparecieron, para que no hablen, no miren, no sueñen, no luchen, no piensen. Marzo no es un mes, marzo es lucha de mujer. Marzo es 24, marzo es 30.000, marzo es toda la simbología. Después vendrán los meses, el tiempo, otoño, en este sur. Marzo será septiembre. 24 es par, pared, muro. Hay que seguir entrando en ese muro para escapar con ellos, con ellas, de las torturas. Hay que salir todo a un octubre, 24 es 12. Marzo son aquellos lápices, estas banderas, la carita de cualquier adolescente. Hay que mantener los símbolos para no olvidar. Nosotros nunca. Los nuevos con sus nuevas cicatrices, quizás levantan su alimento de nuestras basuras. El cierre de los ciclos, el olvido. Cualquiera, heredando su fortuna de sangre roja ajena, nuestra, la que sea, otra. He sentido la ceguera, aún mi visión no es perfecta y nunca lo será, pero veo ciegos tantos alrededor, tantos de la peor ceguera, por eso las huellas no deben ser tapadas. 1976 es un año, los años son un invento, desde un enero a una ráfaga de los vientos. Las hojas, dijo el flaco, son del viento, 1976. 1492. Otros años, que en chino son distintos, pero la muerte no es distinta. Allá y acá la sangre es roja, las necesidades son las mismas. Las miradas llaman a un futuro. Todo te grita, hasta el silencio, que alguien falta, que debemos construirnos, que no hay fronteras, que el agua se desliza. Yo, hoy, esta noche, 65 es otro número. Tal vez por eso ato la poesía al barrilete y lo suelto. Ese cielo no tiene dueños. Bueno, muchas gracias Betty, Silvia, Martín. Recordemos que hoy empieza el Café Literario en la biblioteca, en San Esteban, el sábado 25, el taller de cerámica de 10 a 13 horas en la estación de trenes, la feria, que es la que nos gusta a nosotros, a partir del mediodía en el balneario, en Capilla del Monte, la peña en el centro barrial Las Gemelas a las 12 horas. Esto es el viernes mañana. Y mañana también, Voces de la Memoria, a las 21:30, entrada libre aquí en